A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. Siempre pienso en mi ciudad como una ciudad muy ordenada, ¿no? Y dentro de esas líneas del slow city, las ciudades lentas, creo que esta da para eso, gente que respeta al peatón, que los autos haya pocos, que verdaderamente sea una ciudad para venir a estudiar, que sea una ciudad donde podamos andar caminando por todos lados y, o en bicicleta, que contaminemos poco, que las casas y los lugares donde vivimos se parezcan mucho al paisaje, ¿no? Y que utilicen los recursos que tiene nuestra tierra, que son maravillosos. Así que eso es lo que sueño y pienso para nuestra Catamarca, pero sí también en esa mezcla exquisita entre lo del ayer o lo tradicional y lo más novedoso que pueda existir. Me imagino la ciudad, una ciudad desarrollada y con seguridad en sus servicios, con circuitos turísticos en la capital, tanto así también como en el interior, y que la verdad nos podamos desarrollar como esto que somos, ¿no? Una provincia turística en sí, tanto en el interior como en la capital de nuestra provincia. El turismo tiene que ver con absolutamente todo para mí, y la cultura, o sea, la cultura y el turismo van de la mano. Entonces, con un trabajo desarrollado a gran escala en lo que tiene que ver con lo cultural y lo turístico para nuestra provincia. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, la invitada de la semana es Mariana Ventrice. Ella nos habla de la dimensión cultural de la Fiesta del Poncho. La secretaria de Gestión Cultural de la provincia de Catamarca, Dayana Roldán, nos cuenta cómo se gestó la Fiesta Virtual del Poncho. En el espacio UNCATV A Voz Ciudad celebramos los 200 años del nacimiento del arquitecto Luis Carabatti. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con Mariana Ventrice. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, qué gusto. Bien, muy feliz de compartir con vos este espacio, este momento, con tu gente, los que te siguen desde hace años y otros que te están descubriendo, que está muy bueno porque es un modo de acercarnos a cierta mirada sobre el mundo desde un lugar determinado del planeta. Y eso creo que es muy interesante, está bueno. Bueno, muchas gracias, Mariana. Hoy te convocamos porque tenemos un programa monográfico sobre la Fiesta del Poncho, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, una fiesta realmente muy importante para Catamarca y para la región. Pero antes quería que, bueno, te presentaras, nos cuentes cuál ha sido tu trayectoria, tu experticia, un poco para que la gente que no te conoce, fuera de la provincia de Catamarca, sepa quién sos. Bueno, es difícil ser autorreferencial, es bastante difícil. Pero sí, he sido una alquimista, se podría decir. Una alquimista en mi vida. Siempre he estado buscando cosas, no sé muy bien qué. Mi profe de filosofía, mi maestro de filosofía, Walter Kwan, sabía decir que uno a veces busca cosas sin saber bien qué y ni siquiera si las va a encontrar. Y no importa eso, lo importante es buscar. Estoy un poco en eso, ¿no? Desde siempre. Y bueno, he unido el campo de la docencia, soy profe de filosofía y pedagogía, y a eso he sumado desde siempre mi amor por los medios de comunicación y particularmente por la radio, que ha sido el emblema sobre el cual instauré, podríamos decir así, mi actividad laboral, y la he ido paralelamente trabajando junto con la docencia. Y ahora estoy en actividades gremiales, trabajando en un gremio docente en CIDCA, aquí en Catamarca, y bueno, creo que son etapas que uno va, he tenido etapas también artísticas, cantando con grupos vocales, después como solista, cada tanto aparezco porque el canto me produce mucha felicidad, y la verdad que digo que si pudiera, la verdad que abrazaría todas las artes, porque también hice algo de teatro, y siento que las artes subliman muchísimo toda experiencia personal, ¿no? Por eso creo que es muy alentador y estimulante poder incursionar en algún campo artístico, porque la verdad que uno le pone alas a muchas de las cosas que hace. Eso es un poco. Muy bien. Y bueno, y haciendo medios por ahí de vez en cuando, ¿no? Y bueno, y lo de la fiesta del poncho, que este año he tenido esta convocatoria que me ilusiona mucho, no personalmente, sino porque digo, no se perdió la oportunidad de hacer la fiesta más grande de los catamarqueños, porque es una vitrina, ¿no? Es un modo absolutamente local de mostrar todo lo que tenemos a nivel de la cultura, ¿no? Claro. Así es que está bueno. Sí, que le contamos a la audiencia que la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se hace aquí en la ciudad de Catamarca, en la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino, tiene declaratoria del Congreso de la Nación. En 2016 se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial y fue marca país en 2017. Bueno, y te convocaron ahora para esta fiesta virtual, porque el año pasado no se hizo, quizás hubo mucho temor de cómo hacerla, que ellos se animaron, desde la gestión se animaron y la hicieron. ¿Cómo ves esto antes de empezar a hablar un poco cuáles son tus recuerdos del origen de la fiesta, pero cómo ves esta instancia de virtualidad? Bueno, creo que no se perdió la oportunidad y eso es fantástico. Desde la política pública de cultura y del turismo, creo que por suerte no se perdió la oportunidad, porque digo, el haberle dado el formato audiovisual permite, al incluirlo en las redes sociales y demás, la posibilidad de que no solamente el localista lo pueda disfrutar, sino que también lo hagan desde distintos puntos del mundo. Nosotros hemos podido ver en la primera noche que se conectaba gente desde México, gente desde lugares de la Argentina que uno supone que no van a llegar para esta época del año a Catamarca, y así gente del interior de la provincia de Catamarca que también mandaba sus mensajes, porque hoy lo que en realidad transversaliza la comunicación es internet, y donde hay internet la gente está conectada de una u otra manera y está conectada a los distintos formatos de redes sociales que puedan existir. Yo me sorprendo por ahí con mi hijo que usaba Discord, y no todo el mundo usa Discord, pero los chicos jóvenes lo usan, ¿no? Como una modalidad también de comunicación, y digo, por ahí los que nos quedamos cortos son los que tenemos algunos años encima y estamos recién como descubriendo y develando esta gran pista que nos une a nivel mundial y que hace transversalizar todos los niveles de comunicación, igualarnos incluso en tanto y en cuanto lógicamente tengas conexión a internet, porque de eso se trata. Sí. ¿Y cómo es el formato de esta fiesta? ¿Cómo se armó? ¿Cuál es la idea? Te digo la verdad, desconozco en sí cómo ha sido la urdimbre de todo esto, pero sí se le ha dado un formato televisivo, porque así se toman a través de cámaras lo que está pasando. Incluso hay algo envasado, que yo creo que ha servido también muchísimo para sortear por allí las transiciones, ¿no? que la fiesta tenía, esto de que los locutores tuvieran que hacer esos alargues interminables, ¿no? Hasta que se armaba algo allí en el escenario y demás, cuando lo haces en vivo. Pero la fiesta en sí, yo creo que no es que haya perdido identidad, sino que hay que mostrar más. Siento yo, estamos recién a los pocos días de haberse iniciado, digamos, este formato virtual, pero la fiesta del poncho no es solo la parte artística, el festival folclórico o el festival musical, sino que la fiesta del poncho ha sido siempre un muestrario extraordinario de la producción de nuestra provincia de Catamarca en todos los órdenes, desde la minería, pasando por la producción agroganadera, industrial, al mismo tiempo mostrar la innovación, todo lo que Catamarca en cierto modo quiere mostrar de cómo está en materia de desarrollo, que en realidad somos una provincia bastante conservadora, no podemos decir que seamos una provincia, incluso bien saben todos los que están en este momento conectados seguramente contigo al programa, que estamos dentro del norte grande argentino, es un sector bastante complicado en cuestiones de riqueza, porque no hemos sabido todavía tal vez encontrar el hilo o la punta del ovillo para desarrollarnos como región y teniendo todas las herramientas, teniendo todos los recursos. Creo que en esto mucho tienen que ver también las miradas y la dirigencia social y de qué manera se efectúan alianzas absolutamente estratégicas para que nuestra región también pueda mostrarse de otra manera. Pero bueno, eso es otra, es otro tema. Vos me planteas esta cuestión del poncho. Creo que el poncho tiene que mostrar también otras facetas, ¿no? Tiene que mostrar la pujanza de una artesanía única, que es la que tenemos aquí en la provincia de Catamarca, porque justamente esa artesanía que tiene esas otras contradicciones a nivel conceptual relacionadas con si la artesanía es una industria, ¿no? Claro. No lo es, no lo es efectivamente. El campo artesanal evidentemente no es una industria, no es que hacemos en serie, digamos, una vasija, porque nunca va a salir igual cuando la haces a mano a otra pieza o idéntica a otra pieza. Pero creo que sí lo que hay que advertir es la potencia de lo que tenemos, ¿no? Claro. De lo que somos capaces de producir, tanto en el campo artesanal como en el otro campo de la innovación, donde hay un agregado, donde hay un plus y donde la tecnotecnología evidentemente genera toda una serie de nuevos artificios que es posible mostrar desde Catamarca, porque digo, no estamos alejados del mundo. Si algo tenemos los catamarqueños es que parecemos absolutamente conservadores y sin embargo estamos en la cresta de la ola de todo lo que está pasando en el mundo. Y nos encanta salir a ver eso en otros lugares y después venir y contarlo, y si podemos lo vivimos y lo experimentamos también aquí. Así que lo que creo es que estamos en una gran bisagra de potencia productiva de un sinfín de cuestiones. Yo apunto mucho a algo de lo que tu hermana, que es una de las más prestigiosas creativas audiovisuales que tenemos aquí en el medio, supo desarrollar, y es justamente la industria audiovisual. Nosotros tenemos mucho para mostrar y mostramos poco y no lo sabemos hacer a veces, en el sentido de a dónde colocamos ese producto, ¿no? Nos faltan tal vez los intermediarios para poder mostrarle al mundo lo que somos y lo que tenemos. ¿Qué provincia de la Argentina tiene 6.000? Que son la máxima representación del sector andino que tiene la provincia de Catamarca en relación con la cordillera que nos separa de Chile. Y muy pocos. ¿Quiénes saben de eso en el mundo? Casi nadie. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo, incursionando en grupos que ni conozco de dónde son, alguna gente de Oriente y qué sé yo, y cuento de dónde soy y qué son los 6.000 y demás, y si, ¿cómo puedo llegar ahí? Porque nadie sabe dónde estamos. Y digo que tal vez ese sea el gran recurso que hoy los medios de estas características nos ofrecen a los que vivimos en Catamarca. Y la fiesta del poncho también tiene que abrirse, ¿no? Como un gran gineceo, digo yo. Abrirse y ser fecundado por esta comunicación que transversaliza el mundo a través de internet. Así nos van a conocer. Y si aprendo inglés es para contar lo que soy. no para contar lo que son los otros. Claro, y si aprendo francés también del mismo modo, y si aprendo portugués es para traérmelo a los portugueses para que vengan a escalar los 6.000 aquí en Catamarca, digo, y para conocer mi fiesta del poncho. Es un poco eso, ¿no? Por ahí tenemos baja estima, me parece. Sí, ¿no? Y es algo que tenemos que apuntalar mucho. Sí, sí, Nos hace falta una cura de sueño, más todavía, pero una cura de sueño que nos saque del sueño ese eterno de pensar que lo que tenemos no vale. Lo que nosotros tenemos vale y no saben cuánto. El tema es que hay que mostrarlo y hay que buscar los canales hoy día y las personas adecuadas que puedan ayudarnos precisamente. Siempre pienso yo en maestros y en maestras, cada uno en su campo, ¿no? Ayudarnos a encontrar ese recorrido y hacer esa bitácora virtuosa, ¿no? De poder contar lo mejor que somos, porque si algo tenemos es ser como una montaña. Las montañas tienen la riqueza escondida. Cuando uno comienza a tocarlas y a escarbar un poquito, descubre que adentro hay piedras preciosas y verdaderamente eso tiene un valor incalculable. Está bien. Un poco eso. Sí, sí, me encanta escucharte. Estamos con Mariana Ventrice, porque también tenés una capacidad de comunicación maravillosa, Mariana. Es increíble, realmente. Para la gente que en este momento está escuchando y que no conoce Catamarca, ya se debe estar imaginando todo lo que estás diciendo. Y tiraste muchas puntas, ¿no? Esta cuestión de esta mezcla de lo conservador, ¿no es cierto?, del lugar, con la mirada de los que llegan, la baja autoestima, la cultura. Claro, quizás seguramente estás aportando mucha información para aprovechar este formato que se presenta ahora, ¿no es cierto?, en esta fiesta, y que no quede solo en el festival, sino en aprovechar esos minutos, ¿no es cierto?, de televisión para poder mostrar todo eso, precisamente, todo lo que se hace en las artesanías, mostrar nuestros paisajes, nuestro paisaje natural y cultural, ¿no?, que es tan, tan importante. Pero bueno, seguramente tomarán nota, ¿no?, quienes se encargan de la gestión, de entender y ver esto como una fortaleza, porque de pronto esta pandemia y esta fiesta que no se hizo el año pasado y que ahora, bueno, un poco empujado también, ¿no es cierto?, por diversas cuestiones, seguramente también políticas, hace que se la pueda hacer y se descubre esta posibilidad, ¿no?, de que se pueda conocer y que se pueda mostrar. Vos bien dijiste al principio, estos minutos que perdíamos y que teníamos que hablar, ahora ponemos imágenes. Qué interesante todo el desafío que se viene por delante aprovechando esta coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Claro, yo creo que si algo nos han mostrado los medios de comunicación es que no hay tiempo también. Es como cuando vos estás con el WhatsApp y mandás un mensaje, lo mandaste a las 10 de la mañana, te contestó la persona a las 10 de la noche, pero la conexión nunca se cortó, porque cuando vos abrís el mensaje, la conexión está y, digamos, la presencia del otro se perdió en el tiempo, pero no en tu tiempo interno. Con la fiesta del poncho pasa lo mismo. El año pasado no la tuvimos, pero estuvo dando vueltas por todos nosotros y viendo el modo en que podíamos vivir una fiesta de alguna manera. Bueno, descubrieron decidieron las autoridades este año ponerle este formato virtual. El tema es que el formato virtual lo que tiene es eso, no hace falta que termine en determinada época. Esto podría llegar a seguir, quedarse ya instalado, como está pasando incluso con las escuelas, ¿viste? Y ahora la virtualidad y el tema de la presencialidad, y en realidad es bimodalidad, porque el tema de la virtualidad no se va a ir más, sino que va a seguir trabajándose a nivel de toda la cuestión educativa en el mundo, no solamente aquí en esta parte del continente, sino que, digo, estos registros lo que nos hacen es advertir que hay otros modos de comunicación que siempre tienen que estar presentes. Digo, ¿qué impediría pensar que la fiesta del poncho durase todo el año con este formato en las redes sociales? Y bueno, solamente tener un presupuesto destinado para eso y equipos de personas que se ocupen de trabajar eso de manera permanente. Porque digo, los artistas necesitan una pantalla. La pantalla la puedes tener. Hemos visto ahora que es algo posible, que no es algo imposible de llevar adelante. Y si algo necesitamos son circuitos. Acá en Catamarca lo que no tenemos son circuitos culturales. Se han peleado tanto por esto de los circuitos culturales en el NOA. Digo, los secretarios de Cultura, y te digo porque en alguna vez estuve trabajando en gestión. Sí, sí, estuviste en la gestión, en cultura, sí, sí, de cultura. Sí. Y si algo se ha hecho es todo el tiempo pensar modos posibles, estrategias, impulsar mediante programas, proyectos y cuánta cosa más, circuitos virtuosos a nivel del NOA. Se consiguieron y a medias. Es difícil porque a veces uno en ese entusiasmo por tratar de promover lo propio se vuelve algo mezquino con lo del otro, ¿no? Y en realidad, si algo nos han mostrado, ¿sabes? Las grandes regiones del mundo que en este momento están instaladísimas. Y te voy a hablar de un caso, y se van a morir de risa porque muchos me conocen que soy, me he tornado en la pandemia una obsesa de Oriente, y en particularmente de China, de Japón y de Corea. Para mí Corea, yo creo que tendríamos que estudiar Corea, ¿sabes? Porque Corea es una pequeña península que tiene esa zona de Asia. Que hoy tiene una de las industrias audiovisuales más extraordinarias del mundo. ¿A quién instaló primero? A BTS, ¿no? O BTS. Ese grupo, como hay tantísimos en este momento, no vienen trabajando de ahora, ¿no? Vienen trabajando desde hace un tiempo. Claro. Pero hoy ha instalado a través de los videos y de contar historias en los videos y cuánta cosa más, que yo lo descubrí en pandemia, que tienen detrás escuelas de cine universitarias, que tienen formación de productores audiovisuales, formación de directores, formación de guionistas, formación de actores. Digo, la parnafernalia que sostiene esa industria que hoy ha ganado el mundo no es casual, es algo que tiene gente que pensó eso en su momento, y hoy lo que están haciendo es recoger los frutos de ese trabajo entusiasta de formación de capital humano para el mundo. Y lo han ganado. Y digo, uno tiene que aprender. Ganaron el Oscar, ganaron el Oscar con una película, ¿te acordás? Y vos no sabés las escuelas de música que tienen, Basilio. Claro. Tienen escuelas de música extraordinarias, tienen cantantes extraordinarios. Yo cada cantante que escucho coreano, me saco el sombrero. Digo, y nosotros, que acá tenemos todo, nos faltan más maestros y maestras, y nos faltan más escuelas. Si nosotros pudiésemos ver, digamos, cuando te digo ver, es como tener esa visión intelectual de la importancia de formar a la gente, y sobre todo a los más jóvenes, los que tenemos más años, que nos dimos cuenta y hicimos el recorrido y nos dimos cuenta qué faltó. Bueno, ahora hay que ponerle el otro empuje a los que vienen, para que cuando alguien se sube a un escenario no sea la cosa pelada, suelta, sino ponerte, no sé si uno va a copiar los mismos esquemas, digo, de cosa escenográfica, ¿viste? Y al mismo tiempo coreográfica que vos advertís en la industria coreana, porque somos otra cosa nosotros, pero ojo, tenemos muchos puntos en común, muchísimos puntos en común. ¿Cómo cuáles? En las culturas hay que advertir cuáles son nuestros puntos en común. El tema del conservadurismo, de su tradición, que nosotros incluso a veces las tenemos muy velada porque no queremos contar que somos conservadores, pero ellos son celosos de esa tradición conservadora. Claro. De ese folclore para nosotros, ¿sabes? Que a veces nos cuesta como asumir, porque queremos ser modernosos, queremos parecernos y no terminamos de darnos cuenta que lo más importante de nosotros mismos como cultura es mostrar lo que somos. Claro. Y lo que nos acordamos que nos enseñaron los abuelos, ¿sabes? Y creo que esta cosa del poncho, lo que tiene es eso, el absoluto núcleo de identidad de Catamarca como provincia de la región norte, que tiene algunas características como, por ejemplo, las comparsas calchaquíes, que son únicas en su tipo. No hay otra igual que viva, por ejemplo, la época del carnaval como la vivimos nosotros. Nuestra prenda tradicional, el poncho, con sus teleras, con las que han incluso recuperado técnicas ancestrales de hilado e incluso de la seda del coyollo, por ejemplo. Su música tradicional, la música gutural de nuestras collas, ¿no? E incluso esa cultura colla fabulosa que todavía persiste en zonas como Antofagasta de la Sierra, Laguna Blanca, algunas zonas de Belén y demás, que están todavía prístinas, nadie las ha tocado y no ha tenido la penetración todavía de la civilización occidental como tal. Entonces creo que son refugios absolutos de nuestra cultura. Y todo esta forma de vivir andina que nosotros tenemos, que incluso a veces no queremos que nos digan que somos andinos, no sé por qué. Que me siento absolutamente consustanciada con eso, y eso que tengo raíces inmigrantes dentro de mi sangre, claro. Italiana, por parte de mi padre, y por parte de mi madre, incluso del Chaco salteño, fíjate vos. Entonces, hay toda una simbiosis ahí de líneas culturales que se unen, se encuentran, pero particularmente al uno sentirse catamarqueño, como está en bien. El caso, creo que es muy interesante pensarse, hay que pensarse, aprender a pensarse y pensar desde aquí el mundo. Creo que eso es uno de los registros más fuertes que uno puede tener relacionado con nuestra fiesta. Hermoso todo lo que estás diciendo, estamos con Mariana Ventrice. Antes de terminar la entrevista, que pasó el tiempo volando, quería preguntarte un poco, vos sos sanjuanina, ¿no? No, soy catamarqueña. Ah, sos catamarqueña, pensé que eras sanjuanina. He vivido algunos años en San Juan en mi infancia. Bien. Y después volví aquí ahí a viene Catamarca. Mi equivocación o mi recuerdo, como me contaste. Sí. Bueno, pero ¿cómo es tu recuerdo? ¿Cómo te encontrás vos en el recuerdo con la fiesta del poncho? Un poco para ir cerrando ya esta entrevista, en esta cuestión de tratar de construir un poco la historia del poncho, pero desde el lugar personal de cada uno, desde tu lugar, a ver, ¿cómo podés construir esta historia de esta fiesta nacional e internacional del poncho que se hace aquí en Catamarca, en el noroeste argentino? Mi vida, en cierto modo, ha pasado por el poncho, ¿sabes? Uh-huh. En la adolescencia. Recuerdo, y vos me decís, ¿qué cosas te trae el poncho? El haber estado con compañeros de secundaria, con un puestito, vendiendo chorizos en la olla para juntar plata para irnos de viaje de fin de curso. Ese es uno de los primeros recuerdos que tengo de la fiesta. Después el haber estado ya cantando en la fiesta del poncho con algún grupo musical que sosteníamos y después ya con gente en el escenario, ¿no? Con algunos de los locutores, esos que figuran en el libro grande del poncho, don Luis Oscar Aiza, Roberto Ibáñez, Jorge Álvarez, que han sido maestros de ceremonias, Marcelo Simón. Hemos estado también con otros locutores cordobeses que en algún momento vinieron aquí al poncho. Yo he tenido ese disfrute de poder estar con muchos muchachos en el poncho. pero lo he disfrutado muchísimo y con claro. colegas también que me han hecho sentir muy cómoda en el escenario, y en cierto modo uno deslumbrado con todo lo que el poncho ha significado en esta época del año en Catamarca, ¿no? La llegada de artistas que uno jamás hubiese pensado presentar y que de pronto estaban con vos conversando un ratito antes de que suban al escenario, claro. Y ahí te das cuenta también de esta otra mirada, ¿no? De cuando alguien sube al escenario y de pronto se prenden las luces y esa persona que está ahí es alguien intocable, ¿no? Es el claro, ídolo, claro. Esa referencia, ¿no? Tan impresionante, y que de pronto está conversando con vos y te pregunta, che, ¿querés un café? ¿Tenés que tomar esto otro? Bueno, yo he tenido esa suerte, que no todos la tienen. y la verdad que me ha servido para advertir el significado inmenso de esta fiesta en cuanto a lo que ha querido mostrar. Es mostrar lo mejor de una cultura, la argentina, pero también lo mejor de nuestra cultura, la norteña, y lo mejor de lo que somos, los catamarqueños. Así es que, más allá de los sinsabores, de las críticas, de cosas que no salieron bien, de las peleas que a veces surgen o de los contratiempos, de los conflictos que surgen previo a la fiesta siempre ha sido un punto de unión de los locales para mirarnos y ser, creo que, muy benignos a veces en muchas de las cosas que hacemos, porque el poncho es un entramado de amor, Basilio. A ver, ¿cómo cada es eso? Cada telera que tramas el hilo lo hace con un amor tan exquisito que hace que a veces un poncho dure 6 meses dispuesto en el telar. Y hay que tener mucho amor para poder lograr esa prenda. Y lo que ha hecho el poncho es mostrarnos eso, que cada hilo y cada entramado tiene como una representación en esa prenda que cuando uno la mira dice, pero qué belleza, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Sea un puyo, sea un chal, sea un poncho de esos de vicuña que uno sabe se surgen de ese camélido tan exquisito que tenemos en zona de altura aquí en Catamarca y que pesa menos de 200 gramos un poncho hecho con ese hilo, a la que las mujeres le ponen un amor cuando se encuentran y van empezando a hilar, ¿no? Y trenzar ese hilo de la lana de vicuña o del hilo de vicuña, que es algo increíble. Los que hemos podido ver el proceso sabemos lo que implica. Y en todas esas mujeres hay mucho amor, mujeres y varones, porque hay veces que hacemos mucho distingo entre eso, si ser varón o mujer, somos seres humanos que de pronto nos toca hacer cosas y está bueno eso, ¿no? Más allá de esas otras distinciones. Así es que creo que rescato de todo esto y de mi experiencia con el poncho, el amor con el que uno se dispone para encontrarse con una cultura, con la nuestra. Muy bien. Y bueno, y ya volverá el año próximo, si todo sale bien, la presencialidad, y estará bueno también volver a encontrarse, ¿no? Abrazarse, mirarse y tocar esas prendas que vos también has descrito ahora. Bueno, Mariana, realmente ha sido un gusto, un lujo tenerte en nuestro programa. Queríamos homenajear a esta fiesta, que es patrimonio nuestro de aquí, de Catamarca, y se nos ocurrió invitarte y realmente no nos hemos equivocado. Ha sido un lujo tu presencia. Y bueno, te deseamos mucha suerte en estas noches en las que tenés que presentar con tus colegas a los artistas que actúan, ¿no? Así muchas que gracias. Invitamos a la gente también a que vea por las redes, que es muy fácil, pongan Fiesta del Poncho 2021 y va a saltar ahí toda la información y van a poder ver esta fiesta maravillosa, increíble, que es nuestro absoluto núcleo de identidad textual de Mariana Ventrice. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Basilio. Mariana, sabes de nuestro afecto y mucha suerte. Un abrazo inmenso para todos y no se pierdan de Catamarca. Catamarca está buena, se los digo por experiencia. Un abrazo inmenso. Un abrazo. Estuvo con nosotros Mariana Ventrice. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos en esta entrevista vía Meet con la secretaria de Cultura de la provincia de Catamarca, Dayana Roldán. ¿Cómo estás, Dayana? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes cómo se encuentran? Muy bien. Aquí con mucha expectativa, celebrando desde nuestro espacio la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Y queríamos preguntarte cómo se está desarrollando esta fiesta en esta modalidad virtual, bastante curiosa, ¿no? Porque el año pasado, bueno, por la cuestión de la pandemia no se pudo hacer, pero este año han decidido hacerlo de esta forma y sé que has insistido mucho, ¿no? Para poder hacerlo. Contanos cómo fue este desarrollo y cómo surge esta idea y cómo aceptan esta idea que les llevas al gobierno. Bueno, todo la verdad que se sitúa mucho tiempo atrás porque nosotros queríamos y teníamos la intención de continuar con esta fiesta del poncho a pesar de la pandemia. Lo que pasa es que el año pasado la verdad se complicó mucho porque nos tomó a todos de sorpresa y la provincia creo que no estaba preparada en sí para llevar a cabo las 50 ediciones de la fiesta del poncho. Un año caótico, pero este año es diferente. Este año se avanzó con un cronograma de vacunación. Este año, desde que lo estamos transcurriendo, la verdad es que teníamos el anhelo de realizar esta festividad que es tan amena para todos los catamarqueños, y son nada más y nada menos que la 50 edición, ¿no?, de esta fiesta nacional e internacional del poncho. Entonces, siempre tuve la buena voluntad de parte de nuestro gobernador, abierto a escuchar, a interiorizarse, y por supuesto que la pelea era hacerlo virtual o hacerlo presencial de la manera cuidada y con todos los protocolos. Mm. Y ahí yo debo destacar la visión del gobernador, que es quien me dice, trabaja en este proyecto, pero que sea streaming. Mm. Entonces, porque la verdad que la estrella de la fiesta del poncho siempre han sido los artesanos, ¿no? Sí, los productores y todo lo que se muestra en ese paseo en el predio ferial. Y que el festival era esta cuota que es y que significa y que divierte y que muestra nuestra identidad cultural, pero que complementa todo lo que es la fiesta nacional e internacional del poncho. Entonces el gobernador quería realizar la feria, si es que la situación lo permitiese, y que lo hagamos al festival de manera streaming o presencial, de acuerdo a cómo se diera la situación de nuestra provincia en cuanto a salud, ¿no? Mm. Hace un mes prácticamente, un mes y tanto, venimos saliendo de una etapa muy complicada. Justo nos agarró la ola en donde subieron los casos, en donde nos encontramos en una situación muy crítica, y ahí estaba yo con mi proyecto bajo el brazo diciéndole que el poncho. Claro, claro. Sí. La verdad que ahí es en donde también le agradezco, porque él me decía, seguí trabajando, pero viste, trabajar sobre la incertidumbre de hacer o no hacer, le replicaba yo y me decía, seguí trabajando, él con mucha interés y con mucha fe de que lo íbamos a poder hacer. Y eso fue lo que hice. Nosotros avanzamos de manera silenciosa en un montón de cuestiones. Imagínate que en este streaming se ven reflejados los 16 departamentos de nuestra provincia. Uh-huh. Contamos con 36 municipalidades, lo cual significó un trabajo menor por parte de los directores de cultura, ¿no? Claro, claro. Tuvieron que armar, idear guiones para ver de qué manera lo mostraba, para ver qué localidades participaban y cuáles no. O sea, es un gran trabajo cooperativo colectivo el que hemos conseguido hacer hasta llegar a la grabación que empezó el lunes 19 de este mes. Bien, y esto sale todas las noches a partir de las 19 horas, una versión como en vivo, aunque está, ¿no es cierto?, editado y cuidadosamente editado y armado, ¿no? El streaming cuenta con dos cosas, o sea, hay partes que están enlatadas, grabadas ya, sí, y hay otras que van en vivo. Ah, muy bien. Todas las noches hay bandas en vivo. Bien. Por ejemplo, todas las noches tenemos entre 5 o 6 bandas que están en vivo. Entonces se complementa con los audiovisuales que trajimos de las delegaciones, con los ballets, por cuidado y por medio de protocolo, teníamos que tener esta dualidad de algo grabado, claro, y algo en vivo para evitar el amontonamiento, para evitar para llevar mejor el flujo de gente detrás de escena. Aquí nosotros nos hisopamos cada 5 días el equipo, claro, de trabajo, y los artistas cada vez que tienen que actuar, vienen por la mañana a hisoparse y a la tarde están grabando, ¿no? Van en vivo. Claro, claro. Y sí, los ballets lo que hacían era hisoparse a la mañana y resultados positivos entraban a grabar esa misma mañana. Claro. Claro, claro. Bueno, sí, toda una organización, ¿no es cierto?, para poder disfrutar de esta fiesta y que no, ya que no hemos tenido la posibilidad de verla el año pasado, bueno, comenzar a disfrutarla ahora, ya seguramente, si todo sale bien y la vacunación avanza, el próximo año volveremos a tener esta fiesta presencial, ¿no?, que es tan importante para todos los catamarqueños. Sé también que hay un sorteo de un auto, ¿no?, a medida que van avanzando los días, la gente puede participar, ¿no? Sí, así es. O sea, hemos contado con el auspicio de algunas empresas aquí locales, lo cual nos ha permitido tener algunos sorteos importantes para acompañar estas 8 noches de poncho. Estamos sorteando hasta el viernes o sábado, si no me equivoco, termotanques solares, poncho, tablets, viajes, bicicletas, monopatín eléctrico, y la gente toda participa en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, no la gente que ve YouTube. Por eso también quiero aclarar, porque estos sorteos solamente son mediante las placas que se están publicando en Instagram y en Facebook. Y el auto, la verdad que fue una decisión, una linda noticia. Lo vamos a estar sorteando el día domingo, que es la noche de Yapa, que lo hemos denominado de esta manera, y pueden participar enviando un mensaje al número que ya está publicitado, claro, absolutamente de todos lados, con la palabra poncho. Entonces, vos envías poncho a ese número y te responden con los datos que nosotros necesitamos para que ingresen al sorteo. Y de esta manera ya están participando. Solamente se permite una sola inscripción. No es que yo me pueda inscribir todos los días para participar, claro, en el auto, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, qué interesante realmente, porque bueno, se han podido adaptar, ¿no es cierto?, todos estos formatos, ¿no es cierto?, de virtualidad que existen hoy en día. ¿Y son muchos conjuntos o muchos cantantes los que están participando de la fiesta? ¿Cómo ha sido la selección de todos los artistas, ¿no? ¿Ha habido roces o no? Porque viste siempre que sí, que yo voy primero, que yo voy después, en fin, es normal, es natural que suceda esto. Sí, no, mira, en esta oportunidad nosotros hemos trabajado en una convocatoria, en un formulario de inscripción. Todo lo que yo te estoy comentando ha sido publicitado en tiempo y forma en el Ministerio de Cultura y Turismo. Sí. Y también todo adaptado a esto de la virtualidad, ¿no? Nosotros he trabajado años anteriores, también tuve la posibilidad de estar en cultura, y antes el artista llegaba con su propuesta en papel. Sí, sí. Pero en esta oportunidad todo ha sido virtual. Entonces, completaban un formulario hasta cierta fecha, y luego todas esas presentaciones fueron evaluadas por una comisión. una comisión integrada por 5 personas, las cuales seleccionaron las propuestas que están hoy en cartelera. Luego de ello, hemos tenido conversaciones con cada una de estas propuestas para arreglar carnet y demás, y asegurarnos de la participación. Porque, mira, tampoco es fácil el tema de esta pandemia para ellos, ¿no? O sea, no todos quieren, no todos se animan. El proceso del testeo también en algunos casos lleva a que tienen mucho miedo de hacerlo, si te vas a arriesgar o no, es toda una decisión. Nos ha tocado casos de que artistas se han enfermado y nos han avisado con tiempo que no iban a poder participar. Entonces, nada, trabajar mediante una pandemia y animarse a una virtualidad, la verdad que fue todo un desafío. Bueno, Dayana, realmente felicitaciones por las ganas, el empuje y haber insistido, ¿no?, para que esto se pueda hacer en este año tan particular, porque este es el año del bicentenario, ¿no?, de la autonomía de Catamarca, que ya en otra oportunidad vamos a charlar sobre ese tema, porque sé que están trabajando bastante para poder celebrar esta fecha tan, tan importante para todos los catamarqueños. Así que, bueno, mucha suerte en lo que queda de la fiesta del Poncho, y decirle a la gente, bueno, que acompañen, ¿no es cierto?, esta iniciativa, que lo escuchen, que escuchen todas las noches, que sigan por las redes en esta fiesta tan importante para los catamarqueños, que recordamos tiene declaratoria del Congreso de la Nación. En el 2016 se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial y fue marca país en el año 2017, nada más y nada menos. Qué interesante, ¿no? Así es. Mira, déjame invitar a todos los vecinos, a todos a todos los que nos están escuchando, a todos los que formamos parte de esta provincia, de que sigamos apoyando nuestros festivales, nuestras festividades populares, porque no solo podemos con esto mostrar al mundo nuestra mejor carta de identidad, sino también que hacemos al turismo, ¿no? Nosotros queremos ser una ciudad turística de servicio, y la verdad que la gente nos visita muchísimo para cuando son las festividades religiosas, como es la fecha cuando se realiza la procesión de la Virgen del Valle, cuando se realiza este evento a gran escala. Entonces, es importante que sigamos apoyando este tipo de festivales para poder seguir desarrollándonos como una ciudad turística que somos. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros en esta entrevista vía Meet Dayana Roldán, secretaria de Gestión Cultural del Gobierno de la Provincia de Catamarca. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para seguir pensando los temas de la ciudad y la arquitectura. Hoy recordamos que el 18 de julio de 2021 se cumplen 200 años del nacimiento del arquitecto Luis Carabatti. La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia de Catamarca, seguramente era más linda de lo que es hoy en día. Dicho esto, por la forma en que juzgan nuestros vecinos las fotografías de los primeros años del siglo XX, comparándolas con las de los primeros años de este siglo XXI. Pero aún así, en la actualidad, cuando llegan visitantes, perciben que nuestra ciudad es distinta. Es que todavía puede leerse, a pesar de todo, la coherencia de lo que fue su paisaje urbano en el contexto cultural de su época. Esto fue posible gracias a la llegada a Catamarca en 1857 de un arquitecto italiano llamado Luis Caravati, que hasta el año de su muerte en 1903, con sus obras transformó en ciudad una pobre aldea. Caravati interpretó la cuadrícula fundacional y a los originarios que vivieron en esta tierra. Descifró el sistema natural en que la ciudad estaba inserta. Sin darse cuenta, pero con un excelente criterio intuitivo, hizo que sus obras jugaran en el territorio. Una de sus primeras intervenciones, el Paseo de la Alameda, fue el lugar de encuentro de la sociedad catamarqueña. El lago que planteó sirvió también para proveer racionalmente el agua a las fincas de los Corazones de Manzana de la cuadrícula urbana. Caravati intervino en este espacio público y antes de acabarlo le encargaron la construcción de la Casa de Gobierno y mientras hacía esa obra ya le confiaron a terminar la Catedral Basílica. Cuando el arquitecto diseñó el atrio de la catedral, quiso expresar con su materialización constructiva que ningún edificio ubicado en esa cuadra debía discrepar con las alturas del acceso al templo religioso. Las mismas reglas fijó cuando construyó la Casa de Gobierno, desde el primer edificio de una sola planta, pasando por la edificación de la planta alta que existe hoy, hasta las dos ampliaciones que se pueden ver por calle República. Nadie imagina que todos esos edificios son uno solo. Aquí está escrito tácitamente por él un código de edificación a respetar. El arquitecto italiano diseña la ciudad, lo hace intuitivamente a medida que se va vinculando con la sociedad de la época y le son encomendados una serie de edificios, elabora sin querer un plan urbano ambiental para la ciudad con la obra construida. Circulando por las calles se percibe un paisaje urbano homogéneo dado por la altura, la escala y la proporción de sus fachadas. En las plazas y paseos había árboles, ya que eran los espacios para el encuentro en los que se desarrollaba la vida pública. La introspección estaba en los Corazones de Manzana, por donde circulaba el agua. Allí podía encontrarse árboles frutales, vida, animales domésticos que ayudaban al sustento familiar. Era posible la vida privada compartiendo un espíritu de comunidad sustentable y sostenible que hoy deberíamos repensar. El arquitecto inmigrante diseña y construye la ciudad de Catamarca. Por lo tanto, podemos afirmar que, por más que hayan intervenido otros arquitectos o constructores y albañiles de la época, en innumerables edificios, él la hizo. El 18 de julio de 2021 se cumplen 200 años del nacimiento del arquitecto Luis Caravati. Los vecinos de Catamarca recordamos y celebramos esa fecha. Al recorrer en la actualidad nuestra capital de provincia, sentimos que está presente todavía, a pesar de mucha demolición, algo del espíritu del paisaje urbano de aquella ciudad de autor que pudieron percibir los vecinos que vivieron en el siglo XIX. Espero que te haya gustado lo que hoy te contamos para pensar. Nos encontramos nuevamente muy pronto. Hasta la próxima. A vos, ciudad. En nuestro episodio de hoy, la invitada de la semana es Mariana Ventrice. Ella nos habla de la dimensión cultural de la fiesta del poncho. La secretaria de Gestión Cultural de la provincia de Catamarca, Dayana Roldán, nos cuenta cómo se gestó la fiesta virtual del poncho. En el espacio UNCA TV A Voz Ciudad celebramos los 200 años del nacimiento del arquitecto Luis Caravati. Nos vamos.